¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos al Movimiento de la Música, hoy como todos los domingos y festivos a través de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7. Les habla Henry Moros, hoy estamos emitiendo desde la Casa del Libro Total, sitio que ha prestado sus instalaciones para llevar a buen término el Festival de Blues y Jazz local. Tenemos invitados especiales hoy, están nuestros amigos que van a participar con sus grupos ese día maravilloso, el 27 de febrero próximo a partir de las 6 de la tarde y el 28, que es sábado, a partir de las 4. Hemos convocado a la comunidad musical de la ciudad de Bucaramanga y han respondido de manera plena y libre. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, nuestro amigo Camilo Rueda, dirigente del colectivo AMUS, una academia musical que cada día se posiciona más en la ciudad de Bucaramanga. Ellos han aportado de manera decidida, fueron los primeros que nos dijeron que sí. Eso lo agradecemos muchísimo. A ti, Camilo, que estás acá, tu hermano, que no está hoy aquí, pero le vas a contar lo que pasa. Nos está apoyando. Bienvenido, Camilo. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente el proyecto del Aula Moderna de Música y Sonido es trabajar técnicos de música moderna, ¿sí? Trabajar los géneros del jazz, el blues, el funk, el groove, rock, ¿sí? Con el fin de abrir el espacio en Bucaramanga, puesto que Bucaramanga es una ciudad de músicos muy talentosos, que tratando de buscar cabida en estos géneros, pues no se han encontrado los espacios. Y pues con el apoyo de Carlos Andrés Rueda, mi hermano, que es un guitarrista, pues ya vieja guardia en Bucaramanga, que ha estado trabajando. ¿Cómo está? Ha estado trabajando mucho tiempo en la ciudad. Pues tuvo también este inconveniente que era estudiar música moderna. Entonces decidió salir a buscar por otros lugares. Se fue a Barcelona, España, y allá encontró pues la respuesta a todas sus preguntas. Entonces pues nuestro proyecto es ese, darle respuesta a todas las preguntas de los músicos que tienen ese inconveniente aquí en Colombia, pero obviamente en su ciudad, en su casa, con una economía pues de dinero, ¿no?, bastante amplia. Y ya después de haber estudiado acá, que se formen y salgan a seguir aprendiendo y experimentando en estos países. Been fair in the

and there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Start again. Come on, it's a nice day to start again. It's a nice day for my wedding. Actualmente estamos vinculados a una sociedad internacional de jazz que pues, está establecida en Holanda, en La Haya, con el fin de hacer intercambios de estudiantiles. Se hacen reuniones anuales en todos los países del mundo para poder hablar de este género, de la evolución y de sistemas de enseñanza, ¿no? Para todos los alumnos. ¿Eso ya son ligas mayores? Sí, señor. De verdad, dile a la gente la dirección de tu... de la academia, para que sepan dónde... Bueno, pues nosotros estamos ubicados en la carrera 23, número 3633. Estamos abiertos al público las 24 horas del día, 365 días del año. Tenemos técnicas laborales y cursos libres para la gente que es más aficionada, ¿no? Thank you.

even a neighbor. Door to door, don't ask questions, I'm for it all. Oh yeah. Face to face and back to back, you see and feel my sex attack. Say it! Well, America, Thank you. but I didn't win. Yeah. Traveling of my own truth. Yeah. I'll leave my head on the rock of youth. Yeah. This catch my fall. If I should stumble. El colectivo musical que viene se llama Mr. Clean. Sí, esos son los alumnos que creyeron primero en nosotros. Es un grupo que ha venido evolucionando, que pues tienen muchas ansias de tocar, de darse a conocer ya, ¿sí? Llevamos trabajando con ellos un año hasta ahora, igual no es mucho tiempo, pero pues han evolucionado mucho, ¿sí? Tienen muchas ganas. Y ellos van a estar en el debut. Van a estar acá. En el opening. Sí, señor. Ese día va a estar los Jekylls, va a estar Electric, van a estar el colectivo de ustedes. Y cierra esa noche la Big Band de Jazz de la UNAP con el señor Dimitri, profesor. Van a tener por cortesía, van a ser la banda final, no que sea. Sí, pues claro. No. Por cortesía. Se trata de participar. Exacto, y son una cantidad de músicos. ¿Cómo van a tocar 10 minutos, 15 minutos? Una horita justo. Ese día va a durar 3 horas el evento. El día mayor va a ser el sábado 28, que vamos a tocar todas las bandas que participen, que hayan cumplido las normas pequeñitas, que eran simplemente cumplimiento, venir acá a asistir, van a estar con nosotros. Yo te agradezco mucho, en nombre de todos nosotros los oyentes, que tu casa Amus haya participado aquí con Mr. Clean, y que sé que nos vas a seguir acompañando en diferentes eventos que hemos hablado, para establecer esto cada 2 meses, que no sea lluvia de verano, que se acabó el festival y chao, cada uno para su casa, no, que esto quede como algo para la ciudad. is full of other people. Ooh. Take a look around. We're quick to laugh when they've got troubles. Ooh. And we'll put them down. We go, we're not so high. You know, it's like a roller coaster. Thank you. Es que todos los músicos se unan al evento y pues, aprovechen que es una ventana, ¿no? Es una ventana para todo el mundo, para las academias, para los grupos y pues poder mostrar y exportar nuestra música también y nuestros músicos, ¿no? Que hay mucho talento. Te agradezco mucho, Camilo. Ahora tenemos otro invitado, Sebastián Barrios, de Barrio Herrero, un amigo mío que lo conozco hace mucho rato también, trasegando con la música aquí en la ciudad de Bucaramanga. Gracias por venir. Señor. Se sumaron casi ya en la parte final del evento porque no hemos podido ver. Te agradezco mucho que hayas venido y sé que van a trabajar duro o están trabajando duro para ese evento. Gracias. ¿Qué nos quieres contar de tu trabajo? tu grupo. No, pues gracias, Henry, por la invitación. Pues yo pertenezco a Barrio Herrero, una banda de blues rock en la que he estado trabajando desde mucho tiempo, en la que han pasado muchos músicos y la cual ya por fin está al 100%, ya conseguí la gente adecuada y tenemos un grupo de trabajo muy interesante. Y estamos trabajando por eso, por mostrar nuestra propuesta, que es una propuesta pues, que la hemos trabajado mucho tiempo, que le hemos dado mucho tiempo de maduración. Ya estamos en proceso de grabar los primeros temas para darlos a conocer. Y pues básicamente nuestro enfoque siempre es el blues rock. Nosotros no nos metemos con otras cosas, es lo que queremos hacer, lo que nos gusta, lo que nos sale del alma. Y estamos en eso. Oh,

Now down in the root, don't give a damn, don't give a hoot. Still gotta keep making the loot. Chauffeur driven. Gotta make a quick as you can. Give a love and make you a man. Get her in the palm of your hand. Bread from heaven. She read me like a book, but I'm hiding in the my heart began to fall. had some honeymoon on itchy day. Scum buzzing round your busy day. Dumb waiters waiting, sweating, straining, all masturbating my woman. You got a bum Guatemala Betsy O'Neil crumbling about our ears O'Neil. Even the trash man he say, you got a dustbin romance, it's going down the drain. You've got a low impedance, she's got a rocky terrain. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, and cancer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Thank you. so I let it be. I couldn't stop it, so I let it be. I couldn't stop it, so I let it be. And right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Style, don't you queer me? dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing in a dreadlock holiday. Vamos ahorita con César Guerrero, que participa en el festival con un ensamble, Blue Note Latin Jazz Ensemble. El hombre le va a poner el sabor caribeño al evento. Le agradecemos su intervención, viene muy recomendado, eso está muy bien. Gracias. Queremos que llene las expectativas del público, de ustedes mismos, y invitados al festival. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos Blue Note, somos una banda 100% latina, sí, nosotros hacemos Latin Jazz, tenemos una trayectoria más bien larga, mi trayectoria tiene 22 años en la música, mis demás compañeros también son excelentes músicos, hemos tenido la fortuna y la dicha de haber conocido otras culturas con nuestra música, que es lo que nos gusta hacer, y esperamos que ustedes estén muy contentos con nuestro trabajo y todos disfrutemos de tal. Qué bien, porque les decía aquí a nuestros amigos que están presentes que esto va a quedar registrado en audio, video, libro de fotos. Hemos convocado los mejores en cada campo para que esto no sea, como dijimos anteriormente, una lluvia de verano, sino que sea un festival que se arme con todo el cuento, pero un festival libre, ¿sí? Para nosotros, o sea, músicos, público, que interactuemos todos, no preferencias, no estrellas, nada de ese cuento. Sí, que la estrella sea la del cielo. Sí, claro, esa es la idea. Las que son, ¿entiende? Y les agradezco mucho, ¿verdad?, esta convocatoria, y sé que nos vamos a lucir ese día, sus repertorios están listos. Camilo me cuenta que sus muchachos están allá, que rompen esas guitarras ensayando. Sí, ustedes también, César, que se sumó también al colectivo. Gracias. Gracias a todos ustedes, de verdad. Y le digo a la gente que no falta, sino que venga la gente ese día, porque la entrada es limitada, porque el sitio es pequeño, muy agradable, pero es pequeño para la cantidad de gente que va a venir. Pero las instalaciones son las adecuadas. Agradecemos a la Casa del Libro Total por prestarnos sus instalaciones para este evento, para prestarnos para las grabaciones. Sí. Y muchachos, gracias. Los espero el día que haya que venir acá.

Then you came in stereo, Boys. begun. Countdown to zero. doomed to it. Don't start the countdown to zero. We want to live. We want to live. We will live. You put your finger on the trigger. Take it off. Let it go. Let it pass. Let it go. Let it go. To put your